DJ Plaga, tírame la pista, que llegó el RWB. Zona sur a todo ritmo, ¿sabes? Todas las turras pa'l VIP. Echeto, no te hagas que sos gil. La mechampunga para la street. Representando zona sur al rit. Voy tomando un chandón con Spi. Ella lo mueve el culo para mí. Yo con los giles no compro ni ahí. Flow 420 sin berretín. Descorcha ese chandón, que también si está cabrón. Ya me puso en modo avión, con los giles ni cabida. Nos vemos en el vacilón. Caigo al party reganao, que mandó un buen blon. Llega el verano, la turra tan rescabiada. Con el mini short y toda la tanga colada. Ella mueve el culo, no le importa nada. Sale de giro un viernes y vuelve un lunes remamada. Yo no quiero que termine la gira. Pásame el lillo que llegó María. Estamos re del año y de la fría. Los míos, papi, son todo real. Todas las turras pa'l VIP. Echeto, no te hagas que sos gil. La mechampunga para la street. Representando zona sur al rit. Voy tomando un chandón con Spi. Ella lo mueve el culo para mí. Yo con los giles no compro ni ahí. Flow 420 sin berretín. Mamita mueve el toto, que te lo toco todo. Estoy picando unos cocos para quedar re loco. Ese burita que explota, la subo pa'l siroco. Ella se pone loca cuando yo la provoco. Y la soto, to, to, toda. Ella mueve el cu, sola. Toma champú, la putona. Y rompe el suelo con la batidora. Todas las turras pa'l VIP. Echeto, no te hagas que sos gil. La mechampunga para la street. Representando zona sur al rit. DJ Plaga, llegó el RWB. Zona sur a todo ritmo, vos sabés. Que la cuente como es.